Y mientras escuchamos los Enanitos Verdes, hacemos comunicación hacia Bolivia. Leo Lino Ledesma, guía turístico que está trabajando seguramente en este momento, siendo las 9:50 ahí en Bolivia. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás? Listo, gracias, Ale. Un gusto saludarte nuevamente y a todo el pueblo argentino que te escucha. Y nada, aquí para un poco comentar lo sucedido ayer seguramente, ¿no? ¿Dónde estás en este momento, Leo? Aquí en Valle Grande, nomás. En Valle Grande. Bueno, Valle Grande que tiene que ver, recién hablábamos de tantas cosas que tienen que ver con efemérides del comunismo. Hoy es se cumple años del nacimiento de Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra. Bueno, todo tiene que ver con todo, pero bueno, ayer, hace más o menos 20 horas, 23 horas, se producía un hecho que nos puso en vilo a toda América del Sur, y es este intento de golpe de Estado. Quería que en carne propia un habitante del suelo boliviano nos cuente cómo fue lo vivido ayer. Bueno, sí, la verdad que ayer fue un día bastante raro, atípico, con todo lo que se vivió después del mediodía, ¿no? Que cogió por sorpresa a toda la población, una incertidumbre total, y bueno, y a los que un poco... En mi caso, hemos leído un poco de historia de la época de las dictaduras, que es lo que está relacionado con el tema de la ruta del Che, que es lo que yo hago, ¿no? Y nos ha obligado a leer un poco el tema de la época de la dictadura, el Plan Cóndor. Hace rememorar, pues, esa época, ¿no? Lo primero que se viene a la cabeza es muerte, es represión, es la quita de las libertades de las personas. Entonces, obviamente, eso no deja de preocupar a nadie, ¿no? Y fue un poco lo que se vio ayer en la tarde, ¿no? Porque ya en las noticias, inmediatamente que finalizaron los noticieros principales al mediodía, ya continuaron los noticieros con la noticia de que la Plaza Murillo, allá en la ciudad de La Paz, hasta la sede de gobierno, había movimiento de tropas, estaban retirando a la gente de las calles, tropas armadas, y nada, ¿no? Ya después cuando se ven las imágenes que una tanqueta militar golpea las puertas del Palacio de Gobierno, entonces obviamente, como te digo, inmediatamente hizo venir a la memoria toda esa época negra que se vivió, ¿no?, en toda Sudamérica, ¿no? Sí, el miedo, ¿no? La gente inmediata. Fue fuerte el ver en la tanqueta golpear las puertas del Palacio del Quemado, algo que pasó hace un tiempo atrás cuando Yanis Añez y toda su troupe se apoderaron del gobierno. Sí, indudablemente también eso, ¿no? Y bueno, la gente, obviamente, nosotros los civiles, la preocupación, como te digo, mucha gente a los supermercados, a los mercados, a los cajeros automáticos, al banco, y tratar de retirar su dinero, porque obviamente fue una paranoia y una psicosis total que se vivió en esas 3 horas, 4 horas aproximadamente, que no se sabía qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Inclusive yo te comento, por ejemplo, aquí en Valle Grande, hoy día se está empezando un rally automovilístico, que es una fecha nacional. Yo aquí en el hotel donde trabajo tenía el hotel todo lleno y varios de mis huéspedes me dijeron que estaban retornándose a Santa Cruz porque obviamente sus jefes le decían, ¿no?, que lo preferible es retornar a Santa Cruz, ¿no?, por la seguridad de su familia, de su gente, de su entorno, ¿no? Entonces, como te digo, fueron unas 3 a 4 horas en el transcurso de la tarde que fue una incertidumbre total donde no se sabía si continuábamos normalmente o qué sucedía en el país, ¿no? Y bueno, ya después, al finalizar la tarde, ya salió hablando el presidente, nombrando un nuevo alto mando militar, ya empezaron un poco más a ventilarse las informaciones, ya habló también el general que estuvo a cargo de todo este golpe o intento de golpe, como quiera entenderse, ¿no? Porque hasta el día de hoy no se sabe perfectamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Anoche también ya lo tomaron preso a él y bueno, la primera declaración que dijo que fue un autogolpe que estaba planificado con el presidente Luis Arce, que se había reunido en días anteriores. Y bueno, este general en esta última semana cobró protagonismo, ¿no? Porque hace unos 5 días atrás él hizo unas fuertes declaraciones políticas respecto principalmente a la figura de Evo Morales, ¿no? Donde saca a la luz esa disputa interna que hay ahorita en el partido de gobierno, que es una disputa interna muy fuerte y que lamentablemente está repercutiendo en todo el quehacer diario de nosotros los bolivianos, porque hay marchas, bloqueos, amenazas. Entonces, obviamente, nos hace vivir en una intranquilidad, hace aumentar esa crisis interna que estamos viviendo económica, porque no tenemos combustible, hay que hacer las colas en los surtidores para cargar gasolina, diésel, no hay dólares, hay un mercado paralelo negro donde está unos 3 puntos más que el tipo oficial. Entonces, eso agrava más la crisis, ¿no? Y obviamente estas cosas no ayudan y preocupan más, ¿no? Leo, bueno, todo esto de esta disputa entre Lucho y Evo, viene desde hace unos meses atrás. Yo tengo contacto aquí con muchas de la comunidad boliviana viviendo en Argentina y ya hace rato que se viene hablando de este tema. Aparentemente Lucho Arce no quiere desprenderse del poder, él quiere ser reelecto, y bueno, Evo no está de acuerdo con eso, Evo se quiere presentar a las elecciones. Esto hace que el partido se esté dividiendo y obviamente a río revuelto ganancia de pescadores, y por eso también pasa todo esto. Claro, indudablemente, ¿no? La figura aquí en Bolivia, bueno, es que tenemos este presidente que bueno, quiere, ya ha lanzado sus intenciones de ir a la reelección, y bueno, y también Morales quiere volver al poder, aunque legalmente está inhabilitado, ¿no? Pero sin embargo, él obviamente con sus sectores está ejerciendo presión al Tribunal Electoral para que se lo habilite, ¿no? Y esas son las amenazas de bloqueo, marchas y protestas, ¿no?, que ya han habido en meses anteriores, ¿no? Y como te digo, esa crisis interna que están viviendo por la pugna de poder repercute, ¿no?, en toda la población boliviana, aumenta la crisis, aumenta la incertidumbre política, el descontento obviamente también en este caso, o al menos justificativo de este general, fue una de esas cosas de que esa crisis interna está sumiéndonos al país en una pobreza o en una crisis más aguda de la que estamos viviendo. Y obviamente fue una de las excusas, ¿no?, que dijo este militar ayer en lo poco que habló, de que como Fuerzas Armadas quieren retomar el control del país, ¿no? Entonces, sí. Es eso, ¿no? Lamentablemente, como te digo, está repercutiendo bastante fuerte. Y este año, ¿no?, hasta noviembre o septiembre, si no me equivoco, que es el que el Tribunal Electoral tiene que lanzar fecha para las primarias, todo ese tema, yo creo que van a ser meses muy convulsos. Y principalmente hasta el año que se realizan las elecciones, ¿no? Entonces van a ser, creo que este año nos espera un año muy duro por delante aquí para nosotros los bolivianos. Y bueno, ojalá que no pase a mayores, ¿no?, como casi sucedió ayer, ¿no? Obviamente esto, como decís vos, repercute en todo tipo de aspecto. Vos estás en el sector turístico internacional, recién hablabas del rally. ¿Cómo viene la mano del visitante extranjero, sobre todo en un lugar que es muy visitado porque vos haces el trayecto que es entre Valle Grande y La Higuera, lugar a donde lo asesinaron a Ernesto Che Guevara, lugar donde mucha gente del mundo pasa y visita, y donde en octubre se hace la ruta especialmente porque se cumple un año más del asesinato de Ernesto? Claro, no, el tema turístico es bastante sensible, ¿no? Es bastante sensible, una amenaza de bloqueo, una amenaza de un golpe de Estado, entonces inmediatamente hace a la gente cancelar las reservas. Como te digo, lo que sucedió ayer, lo que casi sucede ayer, ¿no? Yo tenía el hotel lleno por este tema del rally, y cuando vi a la gente empezar a acomodar en sus vehículos, irse, cuando les pregunto, y me dicen, no, es que por el golpe de Estado nuestros jefes nos están diciendo que retornemos a Santa Cruz, y porque no se sabe si el rally va a continuar o no va a continuar, entonces es una incertidumbre total, ¿no? Dentro de ello también tengo ahorita dos funcionarios japoneses de una ONG japonesa que trabaja aquí en Valle Grande, que ellos tenían que irse ayer, pero inmediatamente les habló su embajada que se queden nomás por su seguridad, ¿no? Entonces repercute terriblemente, ¿no? Y lo mismo, indudablemente, una amenaza de bloqueo o marcha en una ruta troncal. Entonces eso obliga a cancelar a las agencias de viaje, a las operadoras, a los hoteles, obviamente a los turistas, los viajes, ¿no? Entonces es bastante sensible, ¿no? Y sin desmerecer los otros sectores, el tema del turismo es algo que repercute negativamente porque cuesta volver a recobrar la confianza en estos turistas o en estos países o agencias de viajes que nos envían turistas aquí a Bolivia, porque nada, nadie quiere venir y estar en medio de una revuelta popular, parado en el camino días, sin alimentación, incomunicados. Entonces es bastante duro, ¿no?, lo que nos toca vivir como sector turístico, ¿no? Ayer hablaban de de Santa Cruz de la Sierra, sector blanco, donde, bueno, no hay el apoyo a este gobierno porque es como que es más copetudo el asunto. Vos estás cerca de Valle Grande, está cerca de Santa Cruz de la Sierra. ¿Vos cómo lo ves al humor social con respecto a ver estas tanquetas en la calle? ¿Se resiste en esa zona? ¿La gente se pone también a favor de un golpe de Estado o eso no se ve? Bueno, mira, te comento, ¿no? Ahora con este tema de las redes sociales, donde ya nosotros los ciudadanos podemos quizás expresarnos más libremente y hasta también con un poco de exagerando nuestra libertad o el humor negro. Bueno, en las redes sociales ha circulado, ¿no?, de que de que esto fue, es un show montaje, ¿no? Es la percepción social que hay ahorita aquí en Bolivia, principalmente aquí en el bloque oriental, también en las capitales de ciudades como La Paz y Cochabamba, donde el partido de gobierno no tiene mucha fuerza, porque hay que aclarar también que el partido de gobierno tiene más fuerza en las áreas rurales. Entonces, esto, lo que se maneja aquí es que esto fue un show, un burdo show, un autogolpe, un intento de levantar la popularidad. Inclusive hay, que no sé si llamarlo sectores más radicales o tal vez más inmaduros políticamente, donde dice sí, tal vez hubiera sido bien un golpe de Estado para una vez sacarlo a estos tipos de acá. Pero eso es lo que se maneja, digamos, aquí a este lado, ¿no? Indudablemente el departamento de Santa Cruz y la región oriental del país es un sector opositor al gobierno. Entonces eso se repercute. Pero igual cuando uno ve redes sociales, amistades que uno tiene en La Paz, en Cochabamba, en Potosí, en Sucre, como te digo, en las capitales de departamentos, en las principales ciudades, hay un rechazo, ¿no? Hay un rechazo y nada, ¿no? Esa es la percepción que hay ahorita, ¿no? Que esto fue todo un show, digamos. Leo, agradecerte el tiempo que nos dedicaste. Seguramente seguiremos en contacto a lo largo del día para saber cómo está la situación. Te mandamos un abrazo grande y lo hacemos extensivo a todos nuestros hermanos ahí en Bolivia. Y bueno, que esto se tranquilice y que el humor social sea un poco mejor y se dé paso un año eleccionario que sea como la gente y no teñido por la mano de países del norte que siempre tratan de meter la cola como el alacrán. Indudablemente que sí, ¿no, Ale? Es lo mismo saludar a toda la gente del pueblo argentino. Y nada, es para tranquilizar un poco a la gente, a los hermanos argentinos, igual a los hermanos bolivianos que viven allá. Ya aquí está todo normal, todo ha vuelto a la normalidad. Indudablemente los noticieros siguen repercutiendo este tema porque están con orden de captura los militares, varios militares todavía, pero sí ya los principales cabecillas están presos ya y nada, no están haciendo declaraciones y ya eso es un tema judicial, ¿no? Pero sí ya está todo en la normalidad. En lo que respecta a ayer, ¿no? Pero la realidad diaria que todavía vivimos es que todavía no tenemos combustible, no tenemos dólares, entonces está complicada la situación. Pero bueno, a seguir luchándola, ¿no? Abrazo grande, Leo. Igualmente, Ale, un abrazo. Soy ese clamor desesperado de una madre, soy sangre derramada en las manos de un cobarde, soy fuerzas que se unen en un cordón humano, vengo de todos lados, soy el pueblo boliviano, soy pies del campesino, las manos del obrero, soy voz de la conciencia que la vida está primero, soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura, memoria que no quiere revivir la dictadura, no soy una bandera, soy quien le da sentido, soy la voz que quisiste silenciar la del caído, soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta, disfrazas tu mentira en una papeleta, y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. De tu regla, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla, los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar, soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada, repartida por la angurria de un tirano, soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas, soy el que te apoyaba y ahora no te respalda, soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda, en tu papel de víctima tu gente mentiste, en el que ayer odiabas hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta, disfrazas tu mentira en una papeleta, y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque.